Y nos vamos a ir ya al consejo de la semana, que vamos un poco justos de tiempo, que nos trae, como siempre cada semana, mi buen amigo Ignacio Maroto. Y el tema que nos trae hoy es recursos de Internet que te pueden ayudar a exportar. Cuando quieras, Ignacio. Muchas gracias. Sí, bueno, de alguna manera vamos a unir el tema de José María, muy centrado en Internet, con el de Ana Marina, un poquito más complicado, pero también vamos a hablar de cómo existe toda una serie de recursos en Internet que nos permite ayudar, que nos va a ayudar a exportar, a recopilar información, a información ya directamente operativa para lo que es el comercio exterior. Por supuesto, el punto de partida sería los puntos y plataformas de formación e información general, la que hay de apoyo oficial, pues el propio ICEX, la plataforma, hay una muy interesante que se denomina Pasaporte al Exterior, que permite recorrer tomar todo el recorrido estratégico de lo que es un proceso de internacionalización o el plan cameral, pero voy a ir a cuestiones que son menos conocidas. Pues, por ejemplo, podemos acceder a directorios de agentes, distribuidores o incluso posibles socios comerciales, como la web de la Unión Internacional de Agentes Comerciales, la UCAP, que es una web con sede en Holanda. Para contactos dentro de Europa está la web Europages y Compass, que esta es muy orientada al mercado alemán, y de una forma más generalista tenemos TBC World o Thomas Global. Cualquiera de ellas nos puede poner en contacto con posibles socios comerciales. Si lo que queremos es ya directamente comerciar, es decir, establecer operaciones de compra o de venta, vender nuestros productos o comprar productos del exterior, hay una gran cantidad de lo que se llaman los e-marketplaces que permiten entrar en contacto con posibles compradores o vendedores. Un buen ejemplo puede ser Alibaba, por ejemplo. También podemos obtener información sobre logística o sobre cuestiones jurídicas. Sobre logística es muy interesante Mercatrans, que nos permite de forma gratuita obtener cotizaciones para posibles transportes en todo el mundo prácticamente, y para cuestiones jurídicas Lex Mercatoria. Sobre todas estas iniciativas y estos recursos, yo lo que os aconsejo es que busquéis webs que tengan un punto de calidad, que tengan el referente de alguna institución oficial o que vengan referidos por personas que sean de vuestra confianza, porque bueno, como en botica en Internet hay de todo, ¿no? Hay fuentes mucho más fidedignas y otras menos. Pero bueno, yo creo que son opciones todas muy interesantes, y hoy en día lo cierto es que la inteligencia de comercio exterior está muy accesible desde Internet. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Os has tenido puntual en inglés. Hoy, como ha sido un programa un poco tan internacional, hemos hablado de temas relacionados con extranjeros, con exportación y tal, te voy a poner en un aprieto hoy para que te despidas, si te atreves. Yo sé que tú viajas por ahí, estás estudiando, entre otras cosas, chino. No sé si te atreves a despedirte en chino. Bueno, lo que voy a hacer es hacer la apertura del programa próximo de la próxima semana. Venga, nos quedamos. Voy a saludar para la semana que viene, para que la gente se quede con ganas. Vamos a ver si soy capaz, porque lo tengo un poco abandonado. Niemen Hao, Huan Yu, Shouting, Emprende 21. ¿Qué quiere decir? Buenos días a todos, bienvenidos a Emprende 21. Pues muchísimas gracias, nos vamos corriendo y recuerden lo que les decimos siempre, todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar.